Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas quienes están del otro lado del receptor en Radionauta FM 106.3. Bienvenidos a El Ombelico del Mundo, este programa de noticias internacionales que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite todos los días y todo el día desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Hasta las 13 horas vamos a estar repasando todo lo que tiene que ver con las noticias a nivel internacional, ¿sí? Y lo que ha pasado a lo largo y a lo ancho de este mundo tan loco en el que nos ha tocado vivir. En la operación técnica está el amigo, el colorado Juan Williamson, Federico Larsen, quien les habla, y en el día de la fecha tenemos la estrepitosa presencia del señor Diego Paz aquí con nosotros en este Ombelico del Mundo 77. ¿Cómo te anda? ¿Qué tal? Buen día, Fede. Acá acompañando un poco y tratando de seguir las noticias internacionales y lo que va pasando en el mundo. Un tema que interesa a todos y para aprender también y hablar con gente y enterarnos de lo que pasa en este mundo loco, como vos decís, que, como diría un referente también en temas internacionales, que gira para tratar de entender por qué gira al revés. Claro, muy bien, sí, es verdad. Aquí en el día de la fecha, bueno, mandamos un gran saludo obviamente a Mati Otero, que no ha podido venir en el día de hoy por cuestiones laborales. El señor Diego Paz, seguramente los oyentes de Radionauta ya lo tienen junado, sí, o ya su voz les suena familiar, es el encargado de las noticias sindicales, por lo menos aquí en Radionauta FM, y también lo hemos usado de alguna manera como comodín en diferentes situaciones. Así que nos va a estar acompañando hasta la una de la tarde aquí en Radionauta, en este Ombelico del Mundo, que trae muchísimas cosas, Diego. Tenemos un viaje por varias partes del mundo, arrancando por Kurdistán, en este caso, a donde vamos a estar un poco repasando cuál es la situación que se está viviendo en Oriente Medio con respecto a la avanzada de lo que es el Estado Islámico y la resistencia que están generando los diferentes grupos guerrilleros, sobre todo kurdos, pero también de otras nacionalidades y otra gente que se ha sumado a combatir contra el Estado Islámico en esta región. Vamos a estar dando vuelta por diferentes partes del mundo, hablando también de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y las nuevas, ¿cómo se puede decir? El funcionamiento económico, ¿no?, que va a tener este nuevo mundo multipolar, por lo visto, en los próximos años. Y vamos a estar atentos de lo que está pasando en este momento en Suiza, ¿no? Con la FIFA. Sí, un escándalo que saltó hace pocos días en la Federación Internacional de Fútbol y que salpica políticamente, en este caso al Estado argentino también, o que hay ciertas implicancias, pero también se empieza a ver algunas discusiones geopolíticas porque el presidente de Rusia ya planteó que esta pareciera una operación de Estados Unidos para quitar ese mundial que tiene Rusia prometido para el 2018, que recordemos que Rusia ganó ser sede del mundial 2018, ganándole a Londres e Inglaterra, que son los principales afectados, pareciera, y quienes se rumorea que son los que emprendieron la investigación y todo este escándalo que saltó a través de la justicia norteamericana, que también a mí me llama la atención que los que llevaron al fútbol, le llaman soccer, son los que vienen a investigar el fútbol o vienen a limpiar, a sañar este deporte tan amado en Occidente y en este país en particular. Vamos a estar entonces charlando de lo que tiene que ver con el escándalo FIFA, pero nos vamos a ir metiendo ya en lo que es este Ombelico del Mundo número 77, que arranca de esta manera. Ben o borut ve razbe arşel azmanem

Porque yo creo que tenemos muchas historias parecidas y nosotros tenemos muchas cosas a aprender en Argentina, de acá en América Latina. La historia de la resistencia en los años 60, 70, todo esto, conocer y también construir un puente entre los pueblos de América Latina y el pueblo del Medio Oriente. Estamos como que cada uno en un punto del mundo, como que acá muchísima gente que no sabe lo que está pasando en Medio Oriente exactamente. Sí, sí. Acá diciendo, soy del Líbano, sos turcos, y decís sos árabes, sos turcos, y decís sos turco, o armenio, sos turco, es como todo, es todo muy complicado, o sea, no se entiende bien lo que está pasando. Obviamente eso tiene que ver con los medios de acá, solamente cada tanto ponen una nota sobre Turquía u otros países y contando una historia muy distinta que nosotros como que acá la idea y venir y difundir acá exactamente qué es lo que está pasando en Medio Oriente y también transmitir lo que está pasando acá a allá, construir un puente entre los pueblos. Para nosotros es muy importante que los argentinos o los uruguayos, los bolivianos, que sepan qué está pasando en Kurdistán o en Medio Oriente y también viceversa. Delil, te agradecemos muchísimo y esperemos haber de alguna manera ayudado a ese objetivo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era entonces Delil Delali, quien es un periodista integrante de la comunidad kurda aquí en la Argentina, y parte del Comité de Solidaridad con Kurdistán que hay aquí en la Argentina, del cual ya hemos invitado a más de un miembro a charlar en El Ombelico del Mundo y en Radio Nauta. Una de las cosas que queríamos destacar o queríamos contarles antes de ir a la pequeña pausa que teníamos pensado es que el próximo martes, ¿sí?, aquí en La Plata, a partir de las 18:30 horas en el local de Suteba de La Plata, esto es en 5 entre 44 y 45, va a estar dando una charla Melike Yazar, quien es representante del movimiento de mujeres kurdas, ¿sí?, y que está dando una gira mundial acerca de lo que está sucediendo en este momento en el Kurdistán y sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, este fenómeno que ya se ha hecho bastante conocido, por suerte, de las guerrillas, de los grupos guerrilleros femeninos allá en Kurdistán, que tienen, la verdad, ya una fama muy importante. Ha trascendido internacionalmente, que bueno, fueron las que recuperaron momentáneamente o temporalmente la ciudad de Kobane, que recién contaba Delil, digamos que es un territorio muy importante. El martes, entonces, a las 18 en el Suteba, para seguir aprendiendo sobre esta realidad de los pueblos del Medio Oriente, que la verdad uno tiene esta visión que imponen los medios hegemónicos desde Occidente, uh-huh, una mirada muy simplificadora de una situación histórica que es mucho más compleja y que arranca desde esa primera gran guerra de las potencias imperiales de Occidente que destruyeron en gran parte ese mundo árabe y el mundo del Medio Oriente, producto de los intereses imperiales en aquellos momentos y que 100 años después lo siguen padeciendo los pueblos y los ciudadanos de esa región. Es muy interesante ir a buscar en la historia lo que ha sucedido, lo que han hecho las potencias europeas, especialmente Inglaterra y Francia, con respecto al imperio, el ex imperio otomano, y cómo han destrozado toda una construcción que se había hecho en parte a base de espada, pero también en parte a base de cultura en toda la región de Oriente Medio, y han creado aquellos estados que hoy llamamos Irán, Irak, Siria, bueno, obviamente también Israel, ya con un poquito más de tiempo más adelante, obviamente Turquía y toda la epopeya de Ataturk para poder lograr, ¿sí?, generar un estado soberano entre Asia y Europa con una patita puesta en ambos. En todo eso, en toda esa división que han logrado los estados europeos, justamente no se podía tener un estado solo con todos los recursos naturales de la zona, había que repartirlos, eso era el Kurdistán, donde había un pueblo con su propia lengua, con su propia cultura, con su propia historia, diferente de todos los demás, y que sin embargo lo han desperdigado entre diferentes estados ahí en Oriente Medio. Una vez más, la colonización europea y el imperio europeo ha dado de qué hablar en la región. Y todo esto ha llevado prácticamente 100 años después a tener movimientos que intentan mantener, por lo menos menos según el análisis que hacía recién Delil, que intentan mantener separado a este pueblo, evitar su unificación, justamente porque el modelo cultural, político, social que está tratando de sostener es totalmente opuesto al que las grandes empresas y los grandes imperios quieren establecer para la región. Kobani, en realidad, se ha transformado en uno de los símbolos, ¿sí?, de la lucha por construir este tipo de modelo, por construir otra forma de entender Oriente Medio, y justamente sobre eso es el tema que vamos a escuchar a continuación, una balada. Ustedes van a escuchar ciertas melodías poperas veladas que tanto gustan en la zona de Oriente Medio, aunque a nosotros nos parezca mentira, dedicada justamente a las mujeres que combaten al día de hoy en Kobani. Dubara firmes kileni umalana çamın dalana dengi bekasi lanev yalana kubani balam to magri gördün uriyaya aga khudaya rola to magri aga khudaya kubani Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Surinam,

lo que da pie a hablar de un crecimiento de la desigualdad. Claro. Hay cada vez más pobreza, más desempleo, más precariedad y flexibilización laboral, y cada vez un núcleo muy concentrado de empresas y de personas concentra la riqueza del mundo. Con lo cual estás en un mundo capitalista en crisis, donde la crisis induce los ajustes para que la mayoría de la población se desarrolle por un plano de la pobreza, y los sectores más concentrados y centralizados del capitalismo mundial acumulen más riqueza. Con lo cual esta es la situación de esta pluralidad, de una unipolaridad capitalista del sistema mundial contemporáneo. Claro, Julio, eso que vos mencionabas, digamos, de que van ganando terreno las transnacionales y van imponiendo un modelo productivo más allá de las naciones, si bien se ve en el ámbito político, militar, el enfrentamiento de unas naciones hacia otras, se está globalizando, digamos, un modelo de explotación homogéneo y que trae graves consecuencias para las poblaciones y para el conjunto de la clase trabajadora mundial, ¿no? Las transnacionales están a la búsqueda de fuerza de trabajo barata. Claro. Y por eso aparecen como emergentes receptores de inversiones, países que tienen mucha población y mucha pobreza. En el caso de Perdón, Julio, se nos se escucha mal la comunicación. A ver si... ¿Hola? No, lo hemos perdido. Sí, perdimos la comunicación con Julio. Empezamos a hablar de las transnacionales y parece que la compañía del celular no le gustó. O entró en algún túnel porque daba la sensación de que estaba viajando. Pero interesante igual lo que plantea. Siempre es interesante hablar con Julio porque tiene una visión muy acabada acerca... En realidad, no sé, como una visión sin demasiados grillos, ¿no? Claro. Hay mucha gente que decide hacer este tipo de intervenciones desde una posición ideológicamente muy clara y tomando prácticamente como propio el discurso de muchos gobiernos, de muchos sectores de lobby, inclusive, que no necesariamente son sectores de lobby de derecha o sectores de lobby transnacionales, feos, malos. Uh-huh. No, muchas veces son inclusive gobiernos progresistas, gobiernos revolucionarios, sectores de lobby de empresas estatales que definen más o menos o que intentan incidir en el discurso social que se realiza con respecto a la situación, sobre todo esta de la multipolaridad, de la construcción de un escenario internacional diferente y todo lo demás, y que se llega en muchos casos inclusive a defender lo indefendible, como pueden ser determinados acuerdos con China, determinados acuerdos con Rusia, determinados acuerdos con estados con los cuales muchas veces uno preferiría no tener ningún tipo de relación carnal, ¿no? Es que creo que quizás este nuevo orden multipolar obliga a también repensar los parámetros porque, digamos, la versión o la concepción progresista siempre pensó en términos binarios de imperialismo, antiimperialismo, y el imperialismo es Estados Unidos. Uh-huh. Y los nuevos actores emergentes, digamos, de la economía mundial parecieran que son, digamos, bueno, si sos enemigo de mi enemigo, sos mi amigo. Claro. Y claramente lo que estaba comentando Julio es que en realidad estos países crecen en base a la explotación capitalista de grandes empresas transnacionales que antes tenían la bandera de Estados Unidos, pero ahora se trasladan a China, a Rusia o al sureste asiático, que en su momento, en los 90, fue una zona donde hubo mucho despliegue y mucho crecimiento económico, pero a base de una gran explotación. Se conoce, digamos, las políticas, y esto hablo yo ya desde el plano gremial o sindical, que implementaron las grandes transnacionales en esos países, ¿no? De por ejemplo, empresas transnacionales que no permiten la sindicalización, o países que ofrecían no tener sindicatos como una manera de atraer a estas grandes empresas, a estos grandes capitales, para que inviertan en su región. El caso de Corea del Sur, digamos, es paradigmático en eso. Yo he conocido a gente de Corea del Sur en Venezuela, que te hablaban de la gran hambruna de los 80 y del despunte en los 90, producto, digamos, de estas políticas empresariales leoninas, digamos, de depredación capitalista respecto a la clase trabajadora de esos países, ¿no? Que, bueno, también se convalidaron esos modelos de explotación y de precarización laboral producto de los antecedentes de una gran hambruna, digamos, de que era gente campesina que tuvo que pasar a ser obrero masivo en países que antes no tenían ese desarrollo y generó este crecimiento exponencial de las grandes firmas transnacionales. Así que claramente esa pregunta que vos hacías, ¿quiénes son los beneficiados en este enfrentamiento político-militar del orden multipolar? Claramente siguen ganando las grandes corporaciones transnacionales. Hace un par de semanas realizamos una entrevista también con Modesto Guerrero, otro analista sin demasiados pelos en la lengua, que no tiene demasiados problemas, inclusive a criticar aquello que él generalmente defiende con uñas y corazón y que tiene que ver con la revolución bolivariana. Es muy interesante lo que dice Modesto Guerrero en esa entrevista. Habla de la capacidad ociosa que tiene en este momento la economía venezolana. Habla de una economía basada exclusivamente en un sector rentista y burgués en Venezuela. Hace una serie de críticas muy interesantes, pero con los datos en la mano. Claro. No hablando exclusivamente como hacen muchos periodistas desde la derecha, ¿no? De la dictadura chavista que existe en Venezuela. No, al contrario. Sí, desde adentro, desde la revolución, claro, criticando la revolución y criticando algunas de las cosas que hay que mejorar. Eso me parece una de las actitudes quizás más interesantes y más inteligentes, y sin embargo, y sin duda quiero decir, Julio Gambina es uno de esos personajes que tiene esa capacidad de poder generar una serie de inquietudes, y quien lo escucha, no obstante, se encuentre ideológicamente encuadrado en un sector bien, bien claro, ¿no? En el bloque progresista latinoamericano, pero que empieza también a identificar, digamos, entre comillas, los traidores de la región que claramente sino se empieza a identificar el hecho de que hay tantas cosas que no se hicieron, tendrían que haberse hecho y que no se hicieron, y que hoy se empieza a tener el gran problema, ¿sí?, de tener una pata menos. Claro. Si en los años 2000, en la primera década de los 2000, se hubiese avanzado como prometía Kirchner, como prometía Lula, como prometían diferentes dirigentes a nivel latinoamericano, con el Banco del Sur, con una nueva moneda, con una nueva forma de afianzar las relaciones económicas adentro de América Latina y no hacia afuera, hoy no estaríamos en la situación en la que estamos. Claro. Hoy no tendríamos probablemente en Argentina que enfrentar una elección presidencial a donde cualquiera de los ganadores va a ser un desastre para lo que es la integración latinoamericana. Sí, y que se vuelve a restaurar la espada de Damocles de las deudas externas, digamos, tomadas con los organismos de crédito internacionales que están claramente detrás, las grandes potencias imperiales de Occidente, Estados Unidos, y eso que vos decís, que al no haber afianzado esa integración regional, hoy se empieza a resquebrajar ese bloque que parecía tan unificado, por lo menos en la cumbre de las Américas del 2005, donde se había echado al ALCA, y en la última cumbre de las Américas veía algunas de esas naciones que ya no eran parte de ese bloque, y donde vuelven a introducirse tratados de libre comercio en Brasil, en Uruguay, y se empieza a rebajar un poco esa unidad latinoamericana tan mentada en la última década. Una unidad que en varios casos hasta tiene mucho olor a cascarón, medio semi vacío, ¿sí?, por falta de iniciativa y de decisión política en muchos casos. Ya hemos ahondado muchas veces en lo que son las diferencias, por ejemplo, entre lo que ha constituido el ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina, en términos económicos, en términos de relaciones internacionales, y lo que ha construido, en cambio, el bloque del Mercosur, liderado por Argentina, Brasil, Uruguay, que la verdad deja mucho que desear con respecto a lo que ha sido hecho por la gente del ALBA. Vamos a hacer una pausa porque se nos está yendo demasiado la cháchara. Vamos a escuchar justamente un tema que tiene que ver Hacer Dinero, de Amparanoia. De pon mi mon, de pon tu actitud, de pon mon, de pon tu actitud, de pon mi mon, de pon tu actitud, de pon mon, de pon tu actitud. Like

que cada uno y cada una se vaya metiendo y vaya escuchando, vaya leyendo lo que se viene publicando ahí en El Ombelico del Mundo. Para seguir enterándose de lo que pasa en este mundo loco, a hablar un poco más acá ya de la región, estuvimos hablando recién con Julio Gambina y también con Delil sobre el problema de Kurdistán y con Julio sobre el tema de la economía mundial, el orden económico mundial, pero en Colombia hubo noticias esta semana, noticias tristes, trágicas, producto de esta guerra prolongada que ya lleva más de 50, casi 50 años en Colombia y donde el gobierno de Santos parece no querer la paz, digamos. Otro de los temas que venimos siguiendo hace mucho tiempo aquí en El Ombelico del Mundo, prácticamente en los 3 años de vida que tiene este programa, y que tiene que ver con todo lo que viene sucediendo alrededor de las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En este momento también el Ejército de Liberación Nacional parece haber arrancado sus tratativas. Recordábamos la semana pasada que tanto alias Gavino como alias Timochenko, los dos principales jefes de ambos grupos insurgentes, se habían reunido en La Habana justamente para poder llevar adelante las negociaciones, para arrancar las negociaciones entre el gobierno de Santos y el ELN, que tienen una serie de puntos diferentes a lo que está negociando en este momento las FARC en La Habana. En el medio de todo esto, o sea, mientras parecía que se estaba distendiendo inclusive el clima con la otra principal guerrilla que tiene Colombia activa desde 1962, es que justamente el gobierno de Santos decide llevar adelante una serie de ofensivas militares en contra de ciertas postaciones de las FARC, sobre todo en la región del Cauca, en el sur de Colombia. Una de las regiones más pobres y una de las regiones a donde la FARC tiene la mayor cantidad movilizados, ¿sí? Que se encontraban manteniendo el alto al fuego que las FARC han declarado, alto al fuego unilateral declarado por las FARC a partir de diciembre del año pasado. Esto es la situación. Cuando parecía estar más distendida es cuando justamente Juan Manuel Santos y su nuevo ministro de Defensa, porque Pinzón ha sido reemplazado justamente hace 10 días, y su nuevo ministro de Defensa decidieron bombardear diferentes postaciones en el Cauca y generaron el quiebre, ¿no? Una crisis muy profunda, la segunda gran crisis que tienen las negociaciones de paz desde que se arrancaron en Oslo en noviembre de 2012 y continuaron luego en La Habana a partir de allí. Lo que justamente sucede es que los países garantes de las negociaciones de paz, que son Cuba y Noruega, han salido a pedir, ¿sí?, encarecidamente, tanto al gobierno de Santos como a las FARC, que por favor traten de morigerar los términos y de resolver la crisis que se está generando. Sí, en principio reclaman un cese bilateral del fuego. Si bien lo que vos mencionabas, que la FARC había hecho un cese unilateral, digamos, la FARC había determinado no emprender ninguna iniciativa armada desde diciembre del año pasado, pero bueno, digamos, el gobierno de Santos ha seguido atacando al territorio ahí en el sur de Colombia y por eso los países garantes de este proceso de negociación de paz reclaman el cese bilateral. Hacemos un llamado a las partes a que continúen sus esfuerzos para seguir avanzando en la discusión de las cuestiones pendientes, incluyendo la adopción de un acuerdo para el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades. Esto se refleja en un comunicado que hace por las representaciones de Cuba y Noruega en el proceso de paz para Colombia. Sí, el pedido del cese bilateral al fuego ya es el pedido principal que también hemos escuchado aquí con todos los entrevistados y todas las entrevistadas que hemos tenido directamente desde Colombia. Estamos hablando de los voceros de la Marcha Patriótica, movimiento que en solamente 4 años de vida ya perdió más de 160 militantes a causa de los ataques de paramilitares y del Estado. Estamos hablando de la Unión Patriótica, el partido político que perdió a 5.000 de sus militantes en una de las peores tragedias que ha tenido la política latinoamericana a causa justamente de la violencia derechista paramilitar en Colombia. Estamos hablando de la Cumbre de los Pueblos, estamos hablando de una enorme cantidad de movimientos políticos, el Polo Democrático Alternativo, principal partido del centro izquierda colombiano, que están pidiendo el cese bilateral al fuego y en el medio medio de lo que fueron las manifestaciones del 19 de abril, el Día de la Memoria en Colombia, y luego de todo ese pedido acerca de el cese bilateral, la respuesta de Juan Manuel Santos son una vez más las bombas. Vamos a escuchar lo que decía justamente Rodolfo Benítez, quien es el representante de Cuba en la mesa de negociación entre la FARC y el gobierno Santos. No bajen la guardia. Ahora que estamos pasando por una tempestad en el proceso de paz, que la guerrilla dijo que iba a terminar su cese al fuego unilateral, que espero que también sea pasajero. Nosotros vamos a perseverar, pero mientras tanto, ustedes no bajen la guardia. Esta ola de tensión entre las FARC y el gobierno reside en las ofensivas del ejército colombiano. Bueno, un pequeño error en el audio. Escuchábamos a Juan Manuel Santos justamente haciendo una arenga muy dura, muy fuerte. Al ejército, exactamente. Lejos de buscar aplacar los ánimos y reducir el nivel de conflicto, digamos. Me parece que vuelve a subir la tensión el presidente de Colombia y quizás tendrá que ver con alguna estrategia electoral, porque bueno, sabemos también que digamos muchos de los expresidentes en Colombia a la guerra le han sacado su rédito político haciendo estas pantomimas, digamos, ¿no? Lejos de querer solucionar un conflicto. Recuerdo el momento donde más esperanza hubo, que fue en el 89, donde después fueron asesinados muchos dirigentes de la oposición, donde se parecía estar cerca de una solución. Y nuevamente Santos, que mostraba querer diferenciarse de Uribe, sin embargo vuelve a recurrir a la misma estrategia de profundizar el conflicto bélico. Igual, ojo, porque el perfil de Santos justamente está basado sobre esta necesidad de mantener los diálogos de paz y de llevar adelante los diálogos de paz de La Habana. Muy criticado por Uribe, y gracias al perfil, si se quiere, pacifista, entre comillas, de Santos, es que logra ganar las elecciones del año pasado, de 2014, contra Oscar Zuluaga, quien era el principal candidato de la derecha uribista y de la derecha guerrerista en Colombia, aquella derecha que sostenía la necesidad de levantar la mesa de La Habana y llevar adelante, obviamente, la política de la guerra permanente contra las guerrillas. Es decir, es el clásico discurso conservador: con los guerrilleros no hay forma de hablar, hay que hablar con las balas, punto. Sí, y reforzar la idea de la solución militar al conflicto, cuando claramente desde todos los analistas y opiniones internacionales siempre se ha mencionado que la solución en Colombia nunca va a ser militar. Y justamente el señor Juan Manuel Santos parecía llevar adelante esta filosofía, ¿no? No podemos seguir manteniendo la solución militar como única posibilidad, tenemos que encontrar otra vía. De allí surgen justamente las negociaciones de La Habana. Pero, como bien nos dijo en más de una ocasión uno de los secretarios de la MANE, ¿no?, de la mesa estudiantil allí de Colombia, en realidad Santos y Uribe son dos pulgas del mismo gato. Esa es la expresión que utilizó. Forman parte prácticamente del mismo sector político, que es el sector político de la alta burguesía capitalista de Colombia, que lo único que ve es la posibilidad de hacer más negocio. Uno lo ve a través de la guerra, el negocio es a través de la guerra y a través de todos los insumos que eso requiere, todas las inversiones del Ministerio de Defensa, todas las inversiones desde países extranjeros dedicados justamente a la guerra, como fue, por ejemplo, la enorme cantidad de plata que ingresó a Colombia a través del Plan Colombia, bancado por los Estados Unidos. Y el otro dice: no, si nosotros mantenemos un país en guerra, ahuyentamos la inversión extranjera para lo que son empresas, por ejemplo, mineras, para el gran, Santos decía, la locomotora minera del centro del país, y todo ese tipo de inversiones que tienen que ver con el extractivismo, que bien conocemos también aquí en el Cono Sur, van a ser obviamente espantadas, ¿no? Claro. Por una situación de guerra, y tenemos que conseguir la paz. Es por eso que justamente Santos lleva adelante lo que lleva adelante en La Habana. Sin embargo, necesita de alguna manera de demostrar mano dura frente a sus opositores, pero también frente a sus aliados de la burguesía nacional y transnacional, de no poder aceptar absolutamente todo porque la opinión pública colombiana está cada vez más harta del tiempo que está tardando llegar a un acuerdo de paz allí en Colombia. El último evento, es decir, el asesinato de 11 militares colombianos a fines de abril en un enfrentamiento entre ejército y FARC, fue justamente un evento que conmocionó mucho la opinión pública. Los medios de comunicación machacaron de una manera muy fuerte acerca de la vida de cada uno de los soldados que había sido asesinado. Machacaron muy fuerte sobre la necesidad de combatir este tipo de cosas y sobre todo le decían a las FARC: ustedes no habían dicho que era un cese al fuego unilateral, entonces ¿por qué van a matar soldados? Lo que no decían era que los soldados entraron en los campamentos de las FARC. Claro. Y obviamente uno está bien, da el cese unilateral al fuego, pero tampoco es tan tonto de dejarse entrar directamente en los campamentos, así no decir absolutamente nada, ¿no? Ah, y por ese enfrentamiento donde fallecieron 11 militares, es que el gobierno toma la represalia que cobra la vida de 40 guerrilleros de la FARC. Y al respecto habló el vocero de la FARC, Ricardo Tellez, ¿sí? Es el vocero de la FARC, que desde La Habana justamente le decía al gobierno lo siguiente. El presidente Santos se ufanó el pasado viernes de un irresponsable, cobarde y desproporcionado bombardeo aéreo que masacró a 26 rebeldes, hijos e hijas de Colombia. Este hecho, que sumado a la ofensiva militar sostenida contra los frentes guerrilleros, acabó también con la tregua unilateral mantenida por 5 meses por las FARC-EP al precio de las vidas de otros guerrilleros y frenó las medidas de desescalamiento del conflicto tejidas con paciencia por las partes durante el último año. El pasado mes de abril, las Naciones Unidas señalaron que desde el inicio de las conversaciones de paz en noviembre del 2012, un promedio de 16.400 colombianos fueron desplazados cada mes. Hubo 713 víctimas por artefactos explosivos. 1.5 millones de personas sufrieron confinamiento y limitaciones a la movilidad y el acceso a bienes básicos, y se registraron más de 700 delitos contra la integridad y la libertad sexual. Todo ello en el marco del conflicto armado. Y justamente con respecto a todo lo que ha sido en realidad la decisión de cese al fuego unilateral por parte de las FARC, que se ha mantenido desde diciembre de 2014 hasta la semana pasada, cuando se decidió levantar definitivamente, ha habido una serie de bombardeo que, claro, después del primer bombardeo que mata a los primeros 16 militantes de la FARC, ha habido una serie de estudios realizados sobre cuáles han sido las repercusiones que ha tenido el cese unilateral del fuego. En este caso se trata de la Fundación Paz y Reconciliación, que llevó adelante justamente un estudio sobre qué pasó durante estos 6 meses donde las FARC decidieron parar, ¿sí?, con respecto a los ataques militares. Y Paz y Refundación, cuyo director es León Valencia, que vamos a escuchar a continuación y que hemos entrevistado también en más de una ocasión acá en Lo Ombélico del Mundo, es aquellas organizaciones que piden el cese bilateral. Claro, de los dos lados. Escuchemos a León Valencia hablando sobre lo que pasa en Colombia. Las FARC cumplieron en un 90% esta tregua y se redujo enormemente la violencia en Colombia, ligada al conflicto. Y además salvamos muchas vidas, más o menos 600 vidas. El desplazamiento forzado se redujo en un 80%, casi no hubo desplazados. Es un balance que no se toma en cuenta aquí en las grandes ciudades, pero que en el campo sí sienten lo importante que fue para ellos el desescalamiento del conflicto. Lo que ha mostrado es que había un plan del ejército. Esas acciones que ha hecho el ejército no las hace, no las prepara de un día para otro. Eso se demora mes, mes y medio. O sea, que venía con un plan y hoy ya empiezan otras operaciones. Y las FARC también van a responder. Muy claro, ¿no? Dice, durante la tregua hubo un desescalamiento de la cantidad de víctimas, de la cantidad de desplazados. El desplazamiento forzado es una de las tragedias más grandes que tiene en este momento Colombia. Ha habido una tranquilización, ¿no?, con respecto al conflicto armado allá en Colombia. Y sin embargo, ahora que el ejército decidió tomar la iniciativa militar, obviamente las FARC van a responder. Y eso va a dar un nuevo incremento en el número de víctimas, en toda la situación que se ha dado en Colombia durante los últimos 50 años. Sí, al respecto mencionan acá que después del ataque del gobierno colombiano, en menos de una semana de ruptura de la tregua, ha habido al menos 80 muertos y más de 300 desplazados en el país por causa del conflicto. Los investigadores creen que vendrán cifras peores. Así que, terrible. Lejos de tener una solución, siguen acrecentándose las víctimas y pareciera que el gobierno de Colombia no tiene intenciones de que esto se solucione. Y obviamente la única solución ahora inmediata que se plantea es un cese bilateral, ya no unilateral, porque no creo que las FARC vuelvan a tomar o querer dar un gesto de un cese unilateral después de esta respuesta que ha tenido el gobierno de Santos. El amigo Alberto Elizalde Leal, el periodista y uno de los editores de Miradas al Sur, de una serie de medios a nivel nacional e internacional, aquí me dice: algo huele podrido en Dinamarca, Fede, acerca justamente de lo que está sucediendo en Colombia. Dice: las conversaciones de paz deben ser el hecho con más consenso de la realidad latinoamericana actual, desde el Papa, los yanquis, Santos, el uribismo a regañadientes, el Polo Democrático, la UNASUR, etcétera. Y vuelve a la dialéctica de las bombas y los tiroteos, muy raro. Tiene razón, ¿no? Y sí, es para sospechar, digamos. Muy complejo. Intereses. Muy complejo tratar de entender qué es lo que está sucediendo en Colombia, por qué la vuelta al guerrerismo. Vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar con Amparanoia y ya volvemos con más noticias de todo el mundo. La fiesta. La que siempre está sonando, la que nunca va a callar, la que manda en sintonía, la que más prendida está. ¡Suscríbete! Radio Nauta, FM 106.3. El ombelico del mundo. Información internacional. Más preciso que un cirujano, el amigo Juan Williamson, el rojo. Todo cronometrado. Da el aire para seguir, el ombelico del mundo. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de hacer una vueltita, ¿sí?, con respecto a las informaciones más importantes que se han dado a lo largo y a lo ancho del mundo. Y tenemos que arrancar obligatoriamente por España y las negociaciones que se están llevando adelante luego de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del fin de semana pasado. Sí, de elecciones que fueron también mencionadas acá por la presidenta el otro día en el discurso del 25 de mayo, pero donde este fenómeno que es Podemos, que viene creciendo en España desde finales del año pasado a la actualidad, ganó la alcaldía de Barcelona y también en Madrid. En Madrid, en realidad, es como una suerte de empate técnico. Es un empate técnico, logró, ¿no? Falta resolverse. Pero lo que se ha estimado es que los grandes perjudicados en estas elecciones han sido el Partido Popular y el PSOE, que han perdido el Partido Popular casi 3 millones de votos respecto a las últimas elecciones, y el PSOE más de 300.000, por lo que empieza a verse de qué manera poder llegar a ocupar los cargos públicos. Sí, y hay que explicar un par de cosas, de todas maneras, porque no es tan simple. El sistema español está basado sobre el principio de apoyo por parte de los sistemas legislativos al ejecutivo. Es decir, no se puede ganar la elección y simplemente el que gana, listo, va. Tenés que tener una mayoría que te apoye adentro del Parlamento. Adentro de los sistemas legislativos, esto es en las autonomías, en los municipios y todo lo demás. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder gobernar en la alcaldía de Madrid, por ejemplo, no alcanza con que yo haya sacado más votos que mi contrincante. Tengo que tener una cantidad de concejales que me den la posibilidad de mantener la mayoría adentro de el sistema legislativo de la alcaldía de Madrid. Ahora, ¿qué pasa? Que en la alcaldía de Madrid se da un empate entre los concejales de Podemos y los concejales del PP, del Partido Popular. La actual alcaldesa de Madrid, que es justamente del PP, estaría a punto de dejar su cargo y se están tratando de tejer las alianzas necesarias para poder ganarle la mayoría al oponente. El PP cuenta con el apoyo de Ciudadanos, por ejemplo, otra plataforma ciudadana, pero esta vez de derecha, que apoya independiente, que al PP vendría a ser emparentado como la contracara de Podemos. Exactamente. Y Podemos, por el otro lado, está tratando de tejer alianzas con el PSOE, que según la mayoría de los analistas sería su aliado natural, pero en realidad dejaría bastante que desear llegar a una tranza, digamos, con la gente que ha sido el blanco de críticas de los últimos 5 o 6 años, ¿no? La casta, como dicen en Podemos. Exactamente. En España, los principales partidos políticos han entablado ya contactos informales para llegar a acuerdos de gobierno en el Ayuntamiento y Comunidades Autónomas. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que está dispuesto a pactar con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, pero hay condiciones al respecto. O sea, hay que ver qué es lo que el PSOE está permeable o no a ceder frente a todo este programa, que en principio era muy atractivo lo que planteaba Podemos para los indignados del 15M en España. Ojo, el PP como primera estrategia lo que hizo fue tratar de generar la alianza con el PSOE para dejar afuera a Podemos y para dejar afuera a todo tipo de todo tipo de organización anticasta, digamos. Claro. ¿No? Estos grupos que surgen por fuera del sistema político Exactamente. La idea era juntemos todos los grupos políticos tradicionales y vayamos de esta manera, broquelemos para evitar que los de afuera no nos coman. Obviamente, el PSOE se opuso totalmente porque era la estrategia prácticamente del delirio, ¿no? Del delirio político, porque significaba darle la razón a todos los anticasta, claro. Demostrando que son unos corruptos, unos insensibles, que se juntan con el enemigo con tal de abroquelarse a la silla del poder. Y de perpetuar el sistema, que si bien, digamos, siempre esta lógica bipartidista en España mostró, digamos, el PSOE una visión más progresista, liberal, y el PP una visión más conservadora o alineada a lo neoliberal. Lo cierto es que tanto el PSOE como el PP aplicaron las recetas neoliberales por igual desde la crisis española en el 2008. Aznar, Zapatero, Rajoy, todos han tenido exactamente el mismo molde. Justamente Pablo Iglesias, quien es el secretario general del partido Podemos, se refería en la conferencia de prensa que se dio ayer jueves, se refería a la posibilidad de generar una alianza con el PSOE, y esto decía. Los partidos tradicionales del poder en España, Partido Popular y Partido Socialista, han obtenido sus peores resultados desde la transición. Y aunque este proceso de decadencia en los apoyos de los partidos del poder ha sido más lento de lo que a nosotros nos hubiera gustado, pensamos que es una tendencia irreversible. Para llegar a acuerdos con nosotros, en el caso del Partido Socialista, deberán dar un giro de 180 grados y asumir que las políticas de recortes han sido un desastre y que hay que apostar por medidas de rescate ciudadano, y deberán asumir también que para tratar con nosotros tiene que haber tolerancia cero con la corrupción. En www.lombelico.com.ar, www.ombelico.com.ar, van a encontrar la editorial justamente que el mismo Pablo Iglesias escribió enseguidita después de conocerse los resultados definitivos el lunes pasado, y toda una serie de análisis, ¿sí?, que han hecho diferentes analistas amigos de la casa con respecto a las elecciones en España y qué se puede venir y qué nos podemos esperar. Cruzamos el charco, Federico, para hablar de Perú. Terminó el paro de 48 horas convocada desde el miércoles en solidaridad con las protestas contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper. Los gremios, sindicalistas, organizaciones campesinas habían convocado justamente a este paro a partir del miércoles pasado en contra de Tía María, que es el proyecto que estuvimos charlando la semana pasada acá con Yacer Gómez, el editor de la revista Mariátegui desde allá desde Perú, que justamente nos comentaba acerca de la oposición social que hay con respecto a todo esto. Una de las cuestiones que después hemos ido a investigar a partir de la información también que nos dieron desde allá es todos los antecedentes que nosotros no conocíamos de esta empresa, o por lo menos no conocíamos tan en detalle. Southern Copper forma parte del Grupo México, que es una empresa multinacional mexicana y que en este momento está siendo investigada y ha sido también condenada por un montón de daños al medio ambiente que ha llevado adelante en diferentes partes, sobre todo en México. En 2006, más de 60 mineros habrían contratado, murieron en pasta de concha en México por falta de medidas de seguridad. En 2014 fue la responsable de un derrame tóxico en Sonora, y en España el grupo está acusado de sobornos para la adjudicación de una mina en Andalucía, además de que es tristemente recordada por una masacre de campesinos mexicanos que fue uno de los detonantes, digamos, allá en su momento de la Revolución Mexicana, la primera revolución que se dio en América Latina antes que la que tomaron el Palacio de Invierno allá por Rusia. Pero bueno, esta empresa tiene un prontuario bastante macabro, digamos, ¿no? En 2008 también fue multada por infracciones ambientales y atentados a la ley de salud de México. Es decir, un atentado a la ley de salud de México. Es increíble, ¿no?, que te multen por una cosa por el estilo. Es duro, ¿no? Justamente frente a todo esto es que campesinos y obreros en México decidieron llevar adelante un paro de 48 horas para pedir el fin ya de la represión por parte del gobierno frente a las protestas, ¿no?, contra Tía María. En Perú. En Arequipa. Sí, que gremios sindicales y campesinos rechazan el estado de emergencia impuesto por el gobierno y la represión policial, porque acá el gobierno de Perú actúa en beneficio de la empresa minera de Southern Copper, y además emitió una resolución el gobierno para permitir la participación del ejército en apoyo a la Policía Nacional en las zonas donde se realiza el paro. En Arequipa los pobladores se niegan a otorgar la licencia social para la mega minería, al igual de lo que sucede en Famatina, acá en Argentina. Exactamente. Y frente a toda esta movilización social, recordemos que Ollanta Humala, desde que asumió en julio de 2011, ya tiene 57 cadáveres en sus espaldas, muertos en la represión social por parte de la Policía Nacional. Y siempre bancando a las mineras. Obviamente. Y con todos estos antecedentes, escuchen bien lo que llegó a decir Ollanta Humala en cadena nacional durante la semana que pasó. En este sentido, solicito respetuosamente tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público administrar justicia oportuna y caer con todo el peso de la ley contra los delincuentes, asesinos y extorsionadores. No podemos construir nuestro sistema democrático cediendo al chantaje de una extorsión. Igualmente, quiero expresar mi reconocimiento y respaldo a las fuerzas policiales y fuerzas armadas de nuestro país, y especialmente a nuestra policía, que viene enfrentando estoicamente la violencia, enfrentándola a ella y anteponiendo su seguridad dentro de lo que es el amparo de la ley para evitar que esta violencia siga creciendo. La Policía Nacional ha dado una muestra al país y a la clase política de que no se puede ceder ante la violencia y que el orden público y el Estado de Derecho deben defenderse. Mis condolencias a las familias de quienes han perdido familiares en esta protesta, porque su pérdida es irrecuperable. Compatriotas, mi gobierno apostará con energía por Arequipa y su desarrollo y su trabajo, para lograr la materialización de viejos anhelos de esta pujante región. Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para no solo lograr la paz social, sino el desarrollo, bases fundamentales para la ejecución de cualquier proyecto. Cuando hablaba de los muertos asesinados por la policía, viste que como que se trababa, no terminaba de decirlo, claro, no podía decirlo, increíble. Hace una defensa de las Fuerzas Armadas como diciendo que los violentos son los manifestantes, claro, y los pueblos que están luchando por que no les destruyan su medio ambiente y su hábitat. Y después habla de condolencia a la familia, pero son los muertos por la policía, claro, que vos mandaste y que vos decís, increíble, que está bien, que vaya a reprimir, porque supuestamente los violentos son los vecinos, los pueblos que reclaman por su derecho al territorio. Es increíble realmente. Es esquizofrénico, parece. Este es el último pedacito, en realidad no está editado, es uh-huh. Así, es el último pedacito del discurso que dio en cadena nacional Ollanta Humala, presidente del Perú, con respecto justamente al comienzo del paro general dictado por las principales frentes sindicales y campesinos en contra del emprendimiento minero Tía María, que está destrozando buena parte del centro del Perú. Además, si Ollanta Humala quiere la paz social, que deje de mandar a efectivos policiales y al ejército para empezar. Sí, sí, sí. La verdad que terrible, terrible. Hemos escuchado varios presidentes, no solo de América Latina, sino del mundo, que han tenido este tipo de discursos en más de una ocasión, y lamentablemente es algo que se sigue repitiendo aquí en América Latina. Una cosa que es muy interesante es ver cómo Southern Corp, que es la empresa que está a cargo de Tía María, está exclusivamente en este momento operando en los países que son parte de la Alianza del Pacífico, es decir, claro, en México, en Chile y en Perú. Son los únicos lugares a donde está operando esta multinacional mexicana que ha hecho estragos, ¿sí?, en América Latina y en Europa con respecto a la megaminería. Justamente la gente de la Alianza del Pacífico, que se autodefine como el mejor ejemplo de integración regional a nivel comercial, es la que está apañando a la gente de este tipo de empresas. La nave insignia ahí del nuevo proyecto neoliberal por recuperar América Latina. Y si de proyectos neoliberales estamos hablando, no podemos dejar de hablar, obviamente, de lo que está sucediendo en este momento en Suiza con respecto al neoliberalismo futbolero y el escándalo que atraviesa en este momento la FIFA. Sí, un escándalo, digamos, de una de las principales multinacionales del mundo que se hablaba ahí que facturaba alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares al año y que saltó por los escándalos de corrupción de varios de sus dirigentes, sobre todo los dirigentes sudamericanos implicados en coimas por la transmisión y los derechos de transmisión en Sudamérica. Y ahora dicen que hay una segunda causa que es con el tema de la elección de las sedes y que, porque todavía esa causa no ha salido a la luz, digamos, lo que hizo la justicia norteamericana con el FBI, la fiscal general, esta Loretta Lynch, la que llaman la Magnolia de Acero, y el jefe del FBI y el jefe de lo que sería la FIP de Estados Unidos, que creo que es el IRB, salieron a denunciar estos hechos de corrupción con el caso de la Copa América y la Conmebol acá. Pero hay una segunda causa que tiene que ver con las coimas y los sobornos por las elecciones de las sedes, donde ya están determinadas las sedes de los dos próximos mundiales, que es Rusia 2018 y Qatar 2022. Que Rusia ganó esa plaza para ser sede del mundial por sobre Inglaterra, por sobre Londres. Lo cual, eso no dejó muy conforme a los ingleses y están queriendo en la FIFA plantear si se van a modificar estas sedes, digamos, elegidas de manera irregular o a través de sobornos. Al respecto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se manifestó porque no quiere que le saquen su mundial, lo cual trae varios beneficios económicos para su región. Escuchemos a Putin. En cuanto a los arrestos, parecen al menos muy extraños, porque fueron realizados por la parte americana bajo la acusación de corrupción. ¿Y de quiénes? De los directivos internacionales. Se puede suponer que alguien ha violado algo, esto no lo sé, pero es cierto que Estados Unidos no tiene nada que ver con esto. Una vez más, es un intento de extrapolar su jurisdicción a otros países, y no lo dudo en absoluto para impedir la reelección de Blatter. Se trata de una violación de los principios fundamentales de las organizaciones internacionales. ¿Por qué me acuerdo de eso ahora? Por desgracia, nuestros socios estadounidenses han utilizado métodos parecidos para lograr sus propios fines interesados, y lo hacen ilegalmente persiguiendo a personas. No excluyo que en relación a la FIFA sea el mismo caso. No sé cómo va a terminar, pero el hecho que esté sucediendo en la víspera de las elecciones presidenciales de la FIFA nos lleva a esta idea. Y justamente las elecciones presidenciales de la FIFA son las que se están llevando adelante en este preciso momento. Una de las elecciones más miradas por todo el mundo en este momento. Sí, sí. En este momento acaban de confirmar que Argentina y la Conmebol ya votaron y votaron en bloque por el príncipe jordano Alvin Al-Hussein, que es la contra justamente que tiene hoy Josep Blatter en lo que son las elecciones para ser el próximo presidente de la FIFA. También la UEFA le sacó el apoyo. Ayer habló Platini. Exactamente, a Josep Blatter. Ojo, Blatter de toda manera es un tipo que ha construido su imperio futbolístico no solamente a partir de las grandes conexiones con las principales marcas que ha traído prácticamente al mundo del fútbol de la mano sobre todo de McDonald's, Adidas y varias de Coca-Cola. Y el escándalo más conocido en su momento fue el de ISL, que es esta empresa encargada de los derechos de transmisión, porque el Mundial en su momento, solamente el Mundial ese mes, deja 4.000 millones de dólares de ganancia en transmisión televisiva, lo cual es un gran negocio que la FIFA tiene. Y acá Blatter no es, digamos, ninguna Carmelita descalza. Putin me parece que asume una defensa de Blatter porque Putin está siendo rodeado por la OTAN, digamos. Digo, recordemos, los ingleses son los perjudicados por no ser la sede electa para el Mundial 2018. En Inglaterra hace un año o dos años atrás se reflota la OTAN con el conflicto en Ucrania y la frontera con Rusia, y Estados Unidos es uno de los que le viene aplicando sanciones económicas durísimas a Rusia, o sea que el conflicto geopolítico también entra en este escándalo del fútbol, porque digamos el dinero que genera la organización de un mundial y los negocios y la actividad económica que se genera alrededor es muy importante para esos países anfitriones. Bueno, el caso de Brasil hace poco lo vimos. Blatter ha construido entonces su poder sobre todo gracias al apoyo de las federaciones más chicas del fútbol a nivel internacional, que han recibido una enorme cantidad de dinero para poder desarrollar la disciplina en sus países, y a cambio tienen una incondicional apuesta a la continuidad de Blatter, y que probablemente será justamente esa la que podrá dirimir la situación en la presidencia de la FIFA, teniendo en cuenta que lo más probable, dado a la decisión de voto de la UEFA, de la Conmebol, de diferentes organizaciones del fútbol a nivel mundial, se va a ir a un balotaje entre el príncipe Jordano, que tampoco es una carmelita descalza, y el ex coronel del ejército suizo, el señor Josep Blatter. Lo último, recordar que quien consiguió ese apoyo de las federaciones nuevas, sobre todo de África, a Blatter en su primera elección fue Julio Humberto Grondona. Sí, eso es verdad. Y Julio Humberto Grondona es uno de los nombres que aparecen como el cómplice número 10. Copartícipe, exactamente. Número 10 sería Julio Grondona, dentro de la investigación que ha dado a conocer la Fiscalía estadounidense. No dicen el nombre, se trata de un encumbrado líder del fútbol argentino que también tenía algún tipo de interés dentro de la FIFA. Obviamente no hay otro que pueda ser que no sea Julio Grondona, así que parece que él fue uno de los que se llevó una gran cantidad de plata. Y además de que los principales imputados ahí sí con nombre y apellido son tres empresarios de Argentina que hoy mencionaban en De Mañana es Mejor: Alejandro Busaco, que es el dueño de torneos, el encargado de la televisación de todo el fútbol argentino, tanto cuando estuvo con el Codificado y Clarín como en el Fútbol para Todos hoy, y padre e hijo Jenkins, que también eran quienes habían armado estas empresas fantasmas para donde se usaban para que se traslade el dinero de los sobornos. ¿Cambiemos de tema? Sí, último datito que me parece que es muy interesante y que va a haber que profundizar. La Fundación Clinton fue una de las principales beneficiadas por el dinero que provenía justamente de la FIFA y de los diferentes personajes que están hoy encarcelados. Recordemos, Hillary Clinton es la principal candidata del Partido Demócrata en las internas del Partido Demócrata para las elecciones de 2016, con lo cual esto también está salpicando de alguna manera la interna que tiene hoy Estados Unidos para elegir su próximo presidente. Estaría Hillary Clinton utilizando fondos de campaña provenientes justamente de los sobornos de la FIFA. Esto es lo que estarían titulando ya los diarios conservadores de Estados Unidos de América. Sigue. Y nos vamos a escuchar como último, antes de irnos, porque ya se nos está yendo completamente el tiempo, nos vamos a escuchar las declaraciones de Luis Almagro, quien fue canciller del Uruguay y que sin demasiadas sorpresas fue electo como nuevo presidente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, sustituyendo al chileno Insulza, que ha tenido 10 años al mando de la OEA y ha tenido los 10 años, creo, de los más difíciles de la historia de la OEA, es decir, la completa partición de la OEA en pequeños otros grupos, ¿no? La intrascendencia regional que tuvo la OEA ante el crecimiento de las estrategias regionales que cabezó Chávez y todo el bloque del ALBA, UNASUR y la CELAC, que fue como la sepultura de la OEA en su momento. Bueno, y parece que Almagro tomó nota de lo que ha sido la historia de la OEA en estos últimos 10 años y así arrancaba su presidencia. Es importante la OEA para los representantes de los países, los embajadores aquí presentes, los que realizan esfuerzos diplomáticos permanentes para llevar adelante esta organización, para fortalecer y hacer de la OEA un instrumento cada vez más fundamental para el desarrollo, el instrumento esencial para asegurar la más plena vigencia de los derechos humanos en el continente, para ser la herramienta de preservación y promoción de la democracia en el continente. Necesitamos más, muchísimo más, de esta organización. Ello dependerá del coraje que tengamos para asegurar en el hemisferio las condiciones que permitan a todos los países adquirir cada vez mejores condiciones para el desarrollo. La cumbre de las Américas, celebrada el mes pasado en Panamá, marcó un punto de inflexión en nuestro hemisferio. La inclusión de Cuba junto a las renovadas relaciones bilaterales con Estados Unidos abre un abanico de distensión, de efecto benefactor para todo el hemisferio. Trabajaremos para que Cuba pueda integrarse plenamente a la OEA y obviamente tomando en cuenta la necesidad de respetar tiempos y procesos. Trabajaremos para que Cuba pueda entrar definitivamente en la OEA. Me parece que esa es la frase clave, ¿sí?, de lo que ha dicho Luis Almagro, nuevo presidente de la OEA, electo justamente durante el mes pasado y que asume esta semana la presidencia de la OEA. Última información, me ha llegado hace muy poquito a través de gente de prensa de Honduras que no para de mandarme WhatsApp todos los días, que en este momento Estados Unidos levantó, sacó a Cuba definitivamente de su lista de países que apoyan el terrorismo, con lo cual, bueno, una decisión que llega quizás 50 años tarde, pero dentro de todo, un poquito, que dentro de todo se puede también festejar, muy entre comillas. Diego Paz, ¿qué le ha parecido el programa? Muy, muy bueno, muy cómodo. La verdad que interesante adentrarse en las realidades de otros países y lo que viene pasando en el mundo, que también es importante para entender lo que pasa acá en la Argentina. Seguramente. Y también tener un poco de conocimiento de lo que pasa afuera de nuestra frontera. Así que la verdad, muy cómodo. Un placer haber estado acompañando. La verdad, un placer poder estar aquí con usted. Y bueno, vamos a tener una serie de viernes en los cuales, si usted no me hace compañía, voy a quedar solo, así que lo invito a quedarse por lo menos un par de viernes más acá haciéndome la segunda en lo bélico del mundo. Acepto la invitación en reemplazo de Mati Otero. Cuando vuelva, la silla sigue en su lugar. Perfecto, perfecto. Lo está mandamos, esperando acá Matías Otero. Le mandamos un besote grande entonces al papá del ombelico del mundo, a quien es Matías Otero, que seguramente en este momento debe estar viajando por la provincia de Buenos Aires dando clases acerca, no recuerdo muy bien de qué, pero está viajando por... Pero todo legal, todo, porque no, queda no, como todo sospechoso. Legal, todo legal, no. Todo completamente legal, en blanco, tutu bom. Tutu bom. El señor Juan El Rojo Williamson ha estado aquí en los controles de este Ombelico del Mundo, otra de las grandes incorporaciones de este 2015 en el Ombelico del Mundo. La verdad, agradecemos muchísimo su ayuda y su precisión a los controles. Federico Larsen quien les habla. Nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene a partir de las 11 y hasta las 13 con toda la información internacional aquí en Radionauta FM 106.3. Chau. ¡Abelá!